y que mi vida era sola y deprimente. Hoy me doy cuenta que todo es diferente y que mi rumbo se puede mejorar. Yo que pensé que todo moriría y estar acá no tenía sentido. Hoy me doy cuenta.